I'd regret you, baby. Oh, I bet you make me cry. Your liberation has your dedication, but your sweet vibrations take me high. Oh, you wanna be the same as me, then how can we multiply? Should my persistence take your strong resistance, then you'll bless the difference by and by. I know you will now. Oh yeah, you got to dig it. Oh yeah, I'm out to get you, though I've hardly met you. If your pride could let you, let me try. No need to fight me, let your soul excite me. There's a chance we might see eye to eye. Oh, some lonely night, your precious rights just won't seem quite enough. I can't live without you, and I'm not about to, girl, yeah. No, I'm out to get your love. Gente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 581. Como siempre, nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoz.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.k.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5, RadioAlmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias, en su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Retornamos después del parón, breve parón tardoveraniego aquí en Rutas Enemigas, y también coincidimos con la nueva programación de Onda Polígono Toledo, que empieza este mismo 1 de octubre. Nuevos bloques musicales, nuevas incorporaciones de programas propios y externos que van a conformar una parrilla pues totalmente renovada y muy muy interesante. Podéis ir siguiendo a través de nuestra web la programación, la parrilla de programación, e ir mirando lo que vamos a escuchar aquí en Onda Polígono a partir de este 1 de octubre. Estamos de celebración, entonces. Este programa va a estar dedicado a músicas afroamericanas y latinas. Y arrancamos con un disco, el tercer disco del año 73, del cantante de Mississippi, Al Wilson, Show and Tell. Ya lo hemos pinchado por aquí. Este disco del cantante de Rhythm and Blues, Soul y Funk, recordado por su himno Another Soul, The Snake, y por el hit que titula el disco. Un disco que fue número uno en Billboard Hot 100 y también estuvo alto en listas, las de Rhythm and Blues de aquella época de los primeros 70. Hemos escuchado para empezar este 581 de Al Wilson, I'm Out to Get You. Y ahora nos vamos con Harvey Scales, con su disco Trying to Survive. Un disco que han sacado en Cuca Records, el sello de Wisconsin, este julio de 2025. Este hombre trajinaba desde el twist a la disco music, pasando por el soul sedoso tipo Marvin Gaye, y era un hombre que siempre estaba, como vamos a escuchar ahora, y era un hombre que siempre estaba en conflicto permanente, ¿no? Con las discográficas en quiebra, que no le pagaban en negro, y también con su activismo político, que le llevaba a participar en numerosas huelgas y sentadas, ¿no? Este disco es un recopilatorio doble de su producción para el sello Cuca Records y también para el sello Magic Touch. Vamos a escuchar de este álbum la canción que lo titula Trying to Survive. Él es Harvey Scales. ahí estaba Harvey Scales, Ladies and Gentlemen, con ese Trying to Survive, intentando sobrevivir, y ese soul funk, más bien, a lo Marvin Gaye, ¿no? En el programa de hoy vamos a tirar mucho de recopilatorio, ¿vale? Y vamos con el primero de ellos, ¿no? Se trata del disco, el recopilatorio editado por Fidelity Masters, el sello del Reino Unido, en 2015, llamado The Rebellious Jukebox Plays Northern Soul Stomers. Un recopilatorio que aúna, un recopilatorio tocho del género, del Northern Soul, y más, va más lejos. 100 temazos. No creo que hayan sacado esto en vinilo. No lo sé, pero creo que no. En Bandcamp sí que lo podéis escuchar. Y vamos a escuchar de este recopilatorio tres temitas, tres. El primero, Lacey Lester, con su I'm a Lover, Not a Fighter. Un single del año 1958. Lacey Lester era un guitarrista, armónica y cantante de Luisiana, acompañante en muchos bolos de Slim Harpo, por ejemplo, o de Lightning Slim, por ejemplo, también. Su palo es más blues. Escuchemos a Lacey Lester. I'm a lover, not a fighter. Can be. I thought she was my baby till she introduced to me a great big tall fella about 6'4". I shivered and I sure couldn't do any more, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. That they don't know. When I'm in the mood, I can go, cat, go, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. You think a jet is fast, you ought to see me run. I can travel faster than a bullet from a gun, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. Stang like a bee, but sometimes I think maybe I got rabbit blood in me, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Lacey Lester, queridos y queridas, ahí estaba. Y ahora continuamos en Luisiana, en Nueva Orleans, con el cantante de Rhythm and Blues, Ernie K. Dow, y su single de 1961, A Certain Girl, un pelotazo compuesto por el gran Alan Toussaint. Y él fue el primero que lo grabó. Luego lo grabó mucha más gente, y entre ellos, haciéndolo mucho más popular, los fantabulosos Yardbirds británicos. Vamos a escucharlo, porque esto es una canción de esas, un clásico imperecedero, A Certain Girl, Ernie K. Dow. What's her name? Can't tell you. No. I try time and time again. name? I won't reveal it until I get her. What's her name? Can't tell you. No. One day I wake up and say, just to have you, I'll be your slave. That's the same girl I've been in love with a long, long time. What's her name? Until I get up, what's her name? Can't tell you. No. I try time and time again. We end up as nothing but friends. There's a certain chick I've been in love with a long, long time. What's her name? Can't tell you. Until I get her, what's her name? Can't tell you. One day I wake up and say, just to have you, I'll be your slave. There's a certain girl I've been in love with a long, long time. What's her name? Can't tell you. No. Tremendo pelotazo de Ernie Cadeau, A Certain Girl. Y vamos con la última canción de este recopilatorio de Rebellious Jukebox Plays Northern Soul Stomers, editado en 2015 por Fidelity Master del Reino Unido. Se trata de Let Love Go By, single del 61 también, de la vocalista Soul de South Carolina y crecida en el Harlem neoyorquino, Baby Washington. Este sí que es Northern Soul puro y duro y es pues eso, un trallazo fantástico para dejarse la piel en la pista de baile. Baby Washington, Let Love Go By. Te quedan cortísimos estos dos minutos del Let Love Go By de Baby Washington, pero bueno, pero se disfrutan intensamente. Sí, señor, menudo material de categoría que os estoy pinchando, no me diréis que no. Vamos con otro recopilatorio. En esta ocasión vamos a escuchar dos temas. Se trata del disco de 2009 editado por Número Group, Light on the South Side, que recoge material del barrio de Chicago del South Side de la primera mitad de los años 70 del pasado siglo. El primer temazo es It's a Dream, de Little Ed, que es una especie de niño prodigio. Una versión, podríamos decir, macarrónica, de voz increíble, de Stevie Wonder, ¿no? Y este tema, aparte de marcarte por esa voz de Little Ed, del pequeño Ed, pues también hay unas guitarras siniestras ahí al fondo que lo flipas también. Un tema real, como no podía ser de otra manera en este programa, en este Rutas Enemigas 581. Little Ed, It's a Dream. Muy especial, muy peculiar este Is a Dream de Little Ed. Vamos, a mí me parece un tema extraño y fantástico. Otro corte de este recopilatorio. Ahora nos vamos con Willie Williams, año 1973, un guitarrista blues que tocó con Howlin' Wolf, por ejemplo, conocido como Fast Feet en su momento, en activo desde los años 30, y que empezó, por eso el mote, como bailarín, lo de pies rápidos, ¿no? Pero cuando se trasladó a Chicago, agarró la guitarra y empezó a tocar de lo lindo. Y vamos a poder comprobar su arte con este Detroit Blues, Willie Williams. Thank you. Escuchar Detroit Blues de Willie Williams, esto Rutas Enemigas 581 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahí dejamos otro recopilatorio aparcado, el Light on the South Side de Número Group, y vamos a poner otro también de Número Group, de la serie Eccentric Soul, de Cap Soul Level. Este Cap Soul era un sello oscuro y perdido, un sello soul de Columbus, Ohio, de principios de los 70. Y vamos a enchufar un par de canciones de su catálogo que son tela marinera, rico rico. La primera, Marion Black, un artista local de Columbus. En 1970 sacó el single Who Knows. Y eso es lo que vamos a escuchar. Poco más información os puedo dar. Eran un poquito oscuros esta gente. De ocultos, joyas, gemas enterradas por el paso del tiempo, que aquí en Rutas Enemigas siempre nos gusta desenterrar, sacar a la luz. Vamos con Marion Black, vamos con este Who Knows. Who knows what tomorrow will bring. Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as my goal. Makes my life living, you know. Another day, another day, just another day. I wanna live to share the love that only she can give. And if she don't come on home, I pray the Lord will help me carry on. Another day, just another day. Thank you. I pray the Lord will help me carry on. Another day, another day, just another day. Oh Lord, for who knows what tomorrow will bring. Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see. Marion Black, quién sabe, who knows. Y ahora vamos con otra canción de este catálogo del sello Cap Soul de Columbus, Ohio, de principios de los 70. Se trata de Elijah and the Ebonies, banda de Carolina del Sur, y en 1974 sacaron el single Hot Grits, donde dan rienda suelta al funkerío que les caracterizaba en su última etapa antes de disolverse. Vamos a bailar un poquito más con Elijah and the Ebonies y su Hot Grits. Sí, señor, pues con Elijah and the Ebonies y su Hot Grits terminamos el repaso a la música que tenemos de Norteamérica, ¿no? Afroamericana, y a este recopilatorio de número group incluido en su serie Eccentric Soul de Cap Soul Label. Vale, ahora nos vamos a Sudamérica un poquito con otro recopilatorio. Vamos a coger y bajar un poco el pistón. Vamos a vamos a coger y relajarnos un poquito. El disco, el recopilatorio editado por Muster Records en agosto, reúne 15 cortes rarunos venezolanos. Se llama Joropop, Psych Pop and Folk in Venezuela 1968-1976. Y vamos a escuchar dos cortecitos, ¿vale? El primero, Grupo Sima, Viendo la Lluvia, su primer single, año 1971. Una legendaria banda venezolana de folk psych, folk psicodélico. Y podemos decir que Sima, con Y, significa sentimiento y mucho amor. Bastante de la época el nombrecito, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlo, vamos a escuchar a este grupo Sima, vamos a relajarnos un poco después del marchote, ¿no?, de Light and Ebonies, con este Viendo la Lluvia. Sima con Viendo la Lluvia, y ahora vamos con otra más de este recopilatorio editado por Muster. Se trata del grupo CIM en siglas, con su single del año también 71, no sé si único, porque no he encontrado más, llamado Joropo Number 2, Joropo número 2. También tiene significado lo de las siglas. En este caso es Compañía de Investigaciones Musicales, más experimentales que el grupo Sima y más psicodélicos y con más raigambre también, ¿no? Con los ojos un poquito puestos también en las músicas antiguas de su país, ¿no? Vamos a escuchar al grupo Sima con este joropo número... Espérate, he dicho número 2, no, joropo número 1. ¡Qué hostia! Ahora, dale caña. Y su joropo número 1, pues terminamos este pequeño repaso al recopilatorio de Muster Records, Joropop, Psych Pop and Folk in Venezuela, 1968-1976. Ahora nos vamos con Abelardo Carbonó. Es otro recopilatorio también, El Maravilloso Mundo D, un recopilatorio de Bumpy Soul, del músico de principios de los 80 de Barranquilla, Colombia, padrino de la champeta, un género musical afrocaribeño colombiano, a la que añade él pues, otros elementos de la cumbia, de la psicodelia, del afrobeat, etc. La canción que vamos a escuchar, la canción seleccionada de Abelardo Carbonó, se llama Te acordarás de mí y es saltarina al máximo. Venga, vamos con ella. Por la calle te saluda un viejo amigo. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Cuando salgas al mercado a comprar el boca chico, te hagan falta 20 barras, te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y cuando pases y mires el lugar donde estuvo la caseta, le zamparon tronco de bomba una noche carnaval, tu llanto no podrás contener. En cada vaina que tú mires, en cada vaina que repares, te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y un tronco de balón, tu llanto no podrás contener. Por cada vaina que repares, cada cosa que tú mires, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Carbonó, colombiano. Nos queda la última de este 581 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Prada, Nava, Asturias. Antes de eso, anunciaros que el día 10 de octubre, en la Sala Pícaro por la noche, pues tendrá lugar el concierto de la increíble banda madrileña Sobrinus, y este que os habla a posteriori del concierto, pues pinchará unos vinilos allí en el Pícaro, ¿vale? Os espero allí para ver a los Sobrinus y para la pinchada. Solo queda añadir que por fin puedo anunciar un programa. Puedo anunciar que después os dejo, después de que suene la última canción, os voy a dejar con A un paso del abismo, uno de los nuevos programas, en este caso de producción externa, que van a sonar aquí en Onda Polígono en esta nueva programación que empieza hoy, 1 de octubre. Es un programa de Radio Almaina y en él nos podemos encontrar, es un programa fantástico, en él nos podremos encontrar con ciencia ficción, con terror, con teatro radiado, etcétera, etcétera. Un dulce de programa, con él os dejo. Y antes, pues una canción de los Meridian Brothers. Este disco ya lo pusimos por aquí hace poco tiempo, El Desesperanza, del año 2012. La banda, bueno, banda, es Eblis Álvarez, es una figura de la escena experimental musical de Bogotá, Colombia, y que también está en el Frente Cumbiero, y en estos Meridian Brothers lo hacen todo prácticamente, ¿no? Salsa, cumbia y otras músicas latinas retorcidas a base de surrealismo cotidiano, distorsiones, efectos de sonido o influencia alienígena, como es el caso de esta canción que vamos a escuchar, que se llama Guaracha UFO, versión rebajada. Os dejo con Meridian Brothers. Nos vemos la semana que viene. Y a ver si puedo entrevistar a los Sobrinus, que voy a intentarlo. Venga, Ah, y aparte de eso, voy a intentar entrevistar a los sobrinos y también tenemos a Manel desde Barcelona. Mucho lío ahí, en rutas enemigas. ¡Hala! Nos vemos. Meridian Brothers. Guaracha UFO. Thank you. my bed.